hace unos días, había iniciado la primer marcha federal, en realidad primer marcha federal luego de unos 20 y pico de años que no se realizaba. La anterior había sido durante el gobierno de Menem en los 90. Bueno, más de 120 organizaciones políticas, sociales, sindicales, de estudiantes, de derechos humanos, de pueblos originarios, estuvieron presentes hoy, que vinieron desde distintos puntos de nuestro país. Se agruparon en 5 columnas, 2 de la Patagonia, 1 del centro, 1 del Cuyo, del norte, y bueno, también de acá de Buenos Aires. Hoy tempranito se inició esta movilización. El sector de la Patagonia, donde estábamos nosotros, comenzó desde Avellaneda, ahí se marchó, se hizo un breve acto, luego marchamos por el puente. El puente. Hola, Flor. Hola, ¿me estás escuchando? Ahora sí. Bueno, como les decía, bueno, hubo un pequeño acto en Avellaneda, luego se marchó por el puente Avellaneda y culminó en Plaza de Mayo, donde había más trabajadoras y trabajadores esperando al resto de las columnas que venían desde distintos lugares. Seguramente deben haber visto las imágenes por televisión, una multitud, más de 200.000 personas, dicen que hubo, realmente había muchísima gente acá en Plaza de Mayo y alrededores, y como les decía, bueno, de banderas de todo tipo y color. Acá estoy con algunos compañeros y compañeras que vamos a preguntarles, ¿no?, cómo vivieron esta marcha federal, que comenzó el 31 de agosto y terminó el día de hoy acá en Capital. Bueno, Adriana, contanos, ¿cómo viviste esta marcha federal hoy acá en Buenos Aires? Hola, sí, buenas tardes o buenas noches ya, porque acá estamos de noche, estamos volviendo. La verdad que fue espectacular ver tantos trabajadores y trabajadoras peleando por los derechos que habíamos conquistado y que, bueno, este gobierno vino a sacar prácticamente todos los derechos. Fue muy emocionante ver tanta gente. Preveíamos que iba a ser una marcha bastante numerosa, pero la verdad que superó las expectativas, creo que hasta de los propios organizadores. Nosotros como Citrasur también formamos parte de esta gran marcha federal y también hicimos presencia aquí en Capital Federal, así como lo hicimos en Viedma, el 31, el día que concluyó, que llegó la marcha del sur. Así que la verdad, muy contentos, esperemos que esto haga abrir un poco los ojos al gobierno y entienda que tiene que trabajar un poco más para los derechos de los trabajadores y no tanto para la clase rica de la Argentina, y que no debe seguir sacando derechos, porque los derechos que teníamos eran derechos que nos correspondían, no eran derechos que nos habían regalado. Con lo cual, creemos que no va a ser la última. Como viene la cuestión y lo que han hablado los dirigentes, seguramente si el gobierno no atiende lo que significa esta marcha, en breve seguramente que habrá un paro nacional de todas las centrales, porque bueno, además se está hablando de la unificación de la CTA, que es donde nosotros estamos enrolados, también formó parte de la Federación Judicial Argentina, y bueno, seguramente si tenemos que estar en la calle, aquí nos va a encontrar, ya sea en Viedma, ya sea en Capital Federal o donde se abre la marcha. Así que muy conformes, muy contentos, y bueno, y ojalá que pueda recapacitar el gobierno y pueda empezar otro rumbo para dar una vida digna a todos los trabajadores. Gracias. Bueno, ahí escuchamos la voz de una de las participantes en esta movilización. Algo bien anticipado de los discursos de los dirigentes que estuvieron presentes hoy en esta movilización. En el caso de Hugo Cassi, que fue el último orador, hizo referencia a, bueno, la posibilidad de, dentro de unos 20 días, un poco más quizás, de un paro general entre la CTA, la CGT, justamente, ¿no?, para decirle no a estas medidas de ajuste, decirle no a las medidas antipopulares que está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri. Ahora vamos a ver si podemos conversar con otro viernense que estuvo acá en la movilización, acá en Capital Federal. Bueno, ¿cómo viste esta movida acá en Capital? Con una actitud totalmente militante que se rescata de cada una de las marchas que hizo en un momento de kirchnerismo con todos sus frentes para la victoria. Bueno, esto del paro que mencionaron algunas de las dirigentes, esta unificación de la CTA, de la CGT también, ¿qué opinión te merece? es una necesidad. Ya ya no pueden seguir haciendo la vista gorda con respecto a un pueblo que reclama justicia laboral, que reclama paritaria, que reclama que se los entienda. Y dije, no son ni opositores, o meramente opositores desestabilizadores. Es un pueblo que reclama lo que le corresponde, lo que de alguna manera viene formando parte de ese empoderamiento que nos dejó el gobierno anterior con respecto a derechos que así están, que nos habían quitado. Bueno, gracias. No, al contrario. Bueno, mañana ya escuchamos dos voces, ¿no? Para ser bien equitativo, Master y un varón. Y la experiencia, ¿no? De esto, ¿no? De ser parte de esta gran movilización, que claramente no va a ser la última. Y además, bueno, el lunes, cuando podamos compartir los espacios de la mañana, los espacios informativos, vamos a escuchar algunas voces de distintos referentes. Estuvimos conversando con gente de la Unión de Obreros Metalúrgicos, con gente de las cooperativas de trabajo, con gente que trabaja, pertenece a ATE, que trabaja en los distintos ministerios de Nación, que contaban la compleja situación que están viviendo en estos últimos 8 meses sobre todo. Así que, bueno, ese fue el pequeño informe, ¿no?, para contarles cómo se vivió acá en Buenos Aires, desde adentro de esta primera marcha federal que comenzó, como decíamos, el 31 de agosto y terminó su marcha.